solo por salvar mi vida. Yo no comprendo que tú padecieras llevando el castigo mío. Tu cuerpo fue lastimado, herido y ensangrentado, y en la cuesta del Calvario, clavado en aquella cruz. Yo no merecía tu amor tan sincero, mi Dios, siendo yo tan malo, y también tú moriste por mí. Sincero, mi Dios, siendo yo tan malo y tan vil, tú moriste por mí, solo por salvar mi vida. Viene arrepentido y te reconoce pidiendo a ti el perdón de sus pecados. Tu cuerpo fue lastimado, herido y ensangrentado, y en la cuesta del Calvario, clavado en aquella cruz. Yo no merecía tu amor tan sincero, mi Dios, siendo yo tan malo y tan vil, tú moriste por mí. Por salvar mi vida, yo no merecía tu amor tan sincero, mi Dios, siendo yo tan malo y tan vil, tú moriste.